Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Celebración, han venido, bueno, aquí los Reyes Magos iba a decir, pero que somos republicanos, pero han venido. No, sí, los Reyes Magos no paran por esta casa. Pero ha venido una maquinita nueva que es a través de la que estamos grabando este programa y yo creo que lo vais a notar ya la diferencia en calidad al menos, porque sí que ya la habíamos usado, una que tiene Alfonso, que se la compró nueva, reluciente, y habíamos usado así en, pues, salidas por ahí en diferentes lugares. Y esta yo desde entonces, hostia, que Alfonso, qué guapa la maquinita que tiene Alfonso. Y ayer conseguí una de segunda mano que bien, está bien, bien, bien. Una máquina muy pequeña, pero muy cuca, sí. ¿No? Está muy conseguida esta máquina. Sí, sí, no vamos a decir nombres ni marcas, aquí no se dice nada. Para que no nos copien. Pero vamos, es el... Yo estoy toda la vida enchufando cables de no sé, parezco un cablero. Todo el rato con cables para acá, cables para allá y cosas un poco en realidad... No, te has currado tú el mundo del audio, ¿no? Sí, pero siempre andaba ahí como... He intentado no caer en ese... porque la tecnología tiene ese rollo, ¿sabes? Que es como una droga, ¿no? Que esto siempre hay el último aparatito que hace la última virguería. Entonces siempre como que me lo tenía ahí prohibido. No gastar dinero y salvo una mesita que me compré también para hacer radio hace años. Sí, es una bulimia, ¿no? Lo del audio. Claro, siempre saca la informática en general, ¿no? Los cacharros sí, en general. Sí, pero el audio con eso de la calidad, como la calidad no tiene fin, entonces pues siempre hay algo que es mejor. No, pero el fin es nuestro oído, supuestamente. Claro, ¿no? Claro, y eso es lo que ocurre también con lo que dicen los audiófilos, que son estos que se compran todo IFI y todo eso. que una vez que tu oído se acostumbra o que escucha calidad, luego ya no puedes escuchar cosas de peor calidad. Y sí que es un poco cierto, ¿no? Que cuando te acostumbras a escuchar bien el sonido... Bueno, y no puede ser al revés, si te acostumbras a escuchar algo chungo, luego todo te parece bien, ¿o no funciona bueno, así? No, también ir escalando, que en realidad es en el punto en el que nos encontramos. Nosotros no es que fuese chungo, es que... Bueno, pero hay cierto elitismo en ese pensamiento, ¿no, Luis? De con lo mejor el oído que tengo yo, salvo en los casos de esta gente que tiene oído absoluto, que se llama, ¿no? Que es gente que identifica las notas como si estuviera viendo un color y cosas así, a mí no me pasa. Veo que hay gente que tiene, igual que hay gente con ojo absoluto, que ve cosas que se fijan, digamos. Yo creo que sí, que hay muchísimos ruidos aquí, entonces cuando escuchas algo bien, con calidad, nuestro oído lo reconoce y hay muchos más matices, como todo esto del MP3 y todas estas movidas en realidad han ido en la dirección contraria. A eso me refiero exactamente. Claro, pero si buscas calidad... Pues si has nacido en ese entorno y todos tus escuchas son en ese entorno, no tienes el oído acostumbrado a eso. Claro, acostumbrado, si siempre comes patatas, pues dices, qué buenas las patatas. bueno, que no... Que no falten. Claro, por eso, pero si le echas un poquito de algo, pues esto es un poco parecido. Ajillo, claro, y las especias, aquí se empiezan a apreciar las especias y un montón de cosas. A mí me gustaba más por su portabilidad, ¿no? Porque siempre es un cacharro lo que hemos trabajado aquí con Radio Malva, que son unas mesas enormes, que lo que da sentido a que exista un estudio, y estas nuevas mesas, sobre todo, son muy portátiles. Claro, bueno, y versátiles, o sea, en realidad partimos de la base que está bien que caigan en nuestras manos cacharritos de estos y que también empiecen a estar de segunda mano a precios razonables, que tampoco sí. haya que dejarse un sueldo ahí en un cacharro que bueno, si lo usas, pero bueno, aún depende así, del uso que le des también. Claro, sí, pero sí. Aún así, que eso, son cosas muy caras. Siempre parece que lo usas poco. Claro. Pero aquí estamos acostumbrados, yo creo que en todas las radios libres, a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, eso es. Sí, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo le llamaban la permacomputing? Permacomputing, ¿no? También. Es un concepto que gusta mucho. Claro. Entonces, cuando caen en nuestras manos aparatos de más calidad, pues también sabemos usarlos, ¿no? Porque ya los otros que teníamos antes los hemos llevado al límite, o sea, al límite de edad, en cuanto pues, años y años que tienen las mesas y los aparatos y los cables. Y luego yo también, pues eso, al negarme a ir a comprar aparatos electrónicos nuevos, pues siempre voy ahí que están medio rotos. Y ordenadores también. Y de segunda mano, que si no sé qué. Y al final, si ya es difícil mantenerse conectado hoy en día con los últimos modelos, pues con modelos antiguos te vuelves loco, o sea, para conseguir compatibilidades en que un conector funcione con el otro, cosas así. Y esta mañana que lo ha puesto en marcha, yo he flipado, o sea, no van a conectar cosas y sí, todo sí, lo sí, reconoce sí. A la primera y... Todo lo reconoce a la primera y tiene algo muy bueno que es que se conecta también a la red y entonces todas las actualizaciones y todo se autogestiona. Claro, eso es lo primero que ha hecho, actualizarse y... Y a partir de ahí, pues he ido enchufándole cosas y normalmente cada vez que intento enchufar una cosa, pues hasta que lo consigo parece eso, vamos, que el Señor de los Anillos ahí recorriendo un terreno tortuoso. Y hoy ha sido todo, enchufo una cosa a la otra, el inalámbrico, el tal, el micro y todo bien de primera. Luego hay que ir ajustando y bueno. Bueno, la ventaja es que ya habías trabajado con ella, ahora claro, tienes el gusto de que sea tuya. Claro, ¿no? Y de tenerla en casa y tener todo el tiempo el mundo para trabajar claro, con claro, ella. Claro. Y también que rule por ahí, porque es un aparato... A mí me hubiese gustado un poquito más pequeño. Me gusta más la guerrilla ahí de irte al sitio más inhóspido con ella y esta se sale ahí, mide dos palmos por dos palmos. Bueno, cabe en una maletita como la que has traído, pequeña, en una maleta de estas de avión, digamos, con... Sí, o más pequeña incluso. Bueno, digo, todo el equipo, ¿no? Una maleta de estas de cabina cabría sí. todo el equipo, que ya es un aspecto interesante. Claro, me acordaba cuando lo estaba enchufando de voces libres, ¿no? Que se iban con un magnetofón que pesaba 10 veces y ocupaba 10 veces esto ahí para conseguir una calidad, para tener dos canales y uno solo a lo sí, mejor. En principios de los años 90 del pasado claro. siglo y tenía todo bastante dificultad. Claro, entonces que nosotros podamos disponer de estas cosas, lo que hace falta es que lo usemos y que vayamos también a buscar esos sitios y la verdad es que una maravilla. Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poco también hoy, del neoludismo y de bueno de todo este rollo de la IA. Hay un artículo muy interesante de Matt Sumer, que era el CEO de Otherside IA. no dice muchas cosas nuevas, pero sí que el tío sabe de lo que habla. Era como que el que estaba intentando, de los que más estaba intentando que la cosa fuese limpia, que no hubiese, y ahí, bueno, el tío. Pongo un temilla y, sí, y seguimos hablando. Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song, just for me, just for me. ¿Era Luis? Esto era Lavi Cifre, la canción Cannot Chase. Y Lavi Cifre, pues nació en el 1945 en Hammersmith, en Londres. Hammersmith, toma ya. Un inglés ahí. Yo tengo ya un invitado que viene de Londres. Ajá, ah, qué guay. Y ha escrito, ya estarás cuando sea. Ajá, qué bien. Bueno, pues muy guay todo la música que hace. Muchas canciones de amor, pero entre unas. O sea, que aquí disco las canciones de amor no gustan. Las tenemos un poco así, pero bueno. Pero esta está preciosa. Y bueno, pues otra de las cosas que vamos a hablar hoy es la ilusión del pato conejo y la política. ¿Qué? ¿El qué? La ilusión del pato conejo es una caricatura que se publicó por primera vez en 1982. Luego, mira, que la voy a poner en la imagen del podcast si la queréis ver. Y la caricatura eran dos bandas de guerreros ahí, pues preparados para luchar ahí en el frente de batalla, y llevaban banderas ahí, y los dos llevaban la bandera del pato conejo. Es un dibujo en el que, pues eso, si lo ves en horizontal, pues ves un pato ahí, pero si lo giras, parecen las orejas, el este. Entonces, sí, hay una anécdota también relacionada con eso, que es en la Nochevieja, en el frente, en la Primera Guerra Mundial, en el frente de Bélgica, de Francia, de Verdún. Ahí celebran la Navidad y entonces se juntan los soldados de los dos bandos a celebrar la Navidad. Y hay tal grado de confraternización que los generales deciden que eso no puede ser. Empiezan a bombardear para que se deshaga esa claro, la película incluso. Esto es un poco parecido, ¿no? Que como pues hoy en día estamos enfrentados unos contra otros por un montón de cosas, porque no habrá paz hasta que renuncien a su dios conejo y acepten a nuestro dios pato. Lucharemos hasta el último suspiro. Precisa ele. escuchábamos Diri Diri Socket Han de Romanji Rota. Grupo romaní. Sí, que está en el recopilatorio de Putumayo Gypsy Caravan del 2003. Gran labor ha hecho Putumayo recuperando todas esas músicas, ¿no? Sí, la verdad es que vaya por donde vaya, todas esas colecciones están muy bien, la verdad. Ponerse las una detrás de otra. Bueno, pues vamos a hablar también, como vamos a hablar después de lo que ha dicho este hombre sobre la IA, hay otra parte que me gustaría decir antes, que es lo que hizo Anthropic con el proyecto Panamá. Anthropic es una empresa de estas, de las que está en la de la IA, ¿no? Con ChatGPT, con Google y con ahí compitiendo. Sí, pues estos compró millones de libros y usados. Para entrenar a su IA, y como son libros usados, pues no pagó los autores, recibieron nada. No son libros usados, es el autor lo que da igual que sea usado, el libro eso no tiene nada que ver, según la ley de propiedad intelectual. O sea, un libro usado, si no hace ya, por ejemplo, en España es que es muy largo, son 70 años, entonces tiene que, de 70 años desde la muerte del autor. Ajá. Por eso cada año se cumplen, se liberan una serie de autores. Por ejemplo, el año pasado se liberó, no recuerdo el nombre, el autor astrohúngaro, el de los últimos días de la humanidad, y entonces salieron un montón de ediciones de esa persona. Claro. Bueno, pues en este caso los libros los escanearon e inmediatamente los destruyeron en lotes de miles. Estudiaron los libros físicos, ¿quieres decir? Claro, ellos lo que querían eran el proyecto Panamá, solo quería piratear los discos, los libros en realidad, y fue lo que hizo. Entonces, esta gente está robando, pero por todos lados. O sea, y aparte, antes de que se les ocurriese... Stefan Zweig es el autor que yo decía. Ajá. Pues antes de comprar estos libros de usados, pues estaban intentando llegar a un acuerdo con los autores, pues para poder escanear y todo eso. Y claro, a alguno se le ocurrió la genial idea y no, es que esa idea no es una buena idea, Luis, porque es el autor el que marca. Además, no solo, por ejemplo, Stefan Zweig, tienes el problema, no puedes reeditarlo si editas la versión original en alemán. Como sea una traducción al castellano, que el traductor, o sea, tiene más problema del que es. Claro, pero en este caso, como no están editando, que están entrenando a su movida... Sí, claro, no están haciendo, entonces, pero bueno, entrenar es usar, es que también hay un problema de derechos de autor importante con que ha salido ahora con lo de la IA, porque hasta ahora se hacía la vista gorda porque supuestamente no eso no iba a ningún lado, ¿entiendes? Desde el momento en que lo quieren colocar, ahora hay un intento que a mí me parece escandaloso de colocarnos lo de la IA, o sea, tonto el que no IA, claro. Sería la cosa, como tonto el que no lea, pues tonto el que no IA. Entonces nos están intentando colocar que no, vamos, yo no dudo que es un intento coordinado, la gente está, esta gente de estas empresas, sobre todo americanas, aunque le ha salido competencia en China y alguna europea y por ahí, están intentando que usemos eso y que sea parte imprescindible, colocándonoslo en todos los lados. Cualquiera que tenga un correo de Google sabe que le están llamando todos los días para eso. Claro. Y sí, ahora hablaremos de lo que dice Matt Sumer, que viene a ser un poco eso que estás diciendo, pero primero vamos a escuchar esta canción, también de la Bisifre, Save It, Salvado. I'm a free man. And my father, he was a slave. I have been broken, but my children will be saved. Saved for the fire of man's desire. Saved for tomorrow. With today's sorrow, saved for a Jesus who does not need us, saved for the lovers I pray they will discover. Well, I don't need religion to tell me what to do. I know that I should love you And if there is a heaven, and I get there, how could I be happy with my children down here? Saved for the fire of man's desire. Saved for tomorrow with today's sorrow. Saved for a Jesus who does not need us. Saved for the lovers I pray they will discover. Pues escuchábamos Save It, Salvado, de Lavi Sifre. Que tenemos a nuestro presentador como un niño con zapatos nuevos, como un niño el Día de Reyes. Se está grabando cada pista por separado. O sea, luego yo cojo en el Audacity, si no me gusta algo de una pista, lo puedo cambiar sin ningún problema. O sea, esto es increíble, tener así, disponer de estas cosas. Esto es increíble. Para, bueno, en realidad, por si algunos estáis interesados en estos asuntos, no tiene por qué ser esta maquinita. Este se supone que es un poco el estándar, pero ahí hoy en día... Bueno, han acertado, con esta maquinita han acertado. Sí, pero yo creo que tiene que haber cosas parecidas. No sé si más caras, sí, o más baratas, pero cosas así similares que hagan lo mismo de otras marcas y que la gente es muy caprichosa, que se las compra nuevas y luego al final, bueno, la usan o lo que sea, como me ha pasado a mí, y puedes encontrar cosas que te facilitan la vida, que consigues mucha más calidad con mucho menos esfuerzo. O sea, sí, sí, sobre todo que tienes una preproducción, ¿no? Que ya hay que tocar poco luego, cuando, claro, cuando una vez has acabado el programa, pues hay más o menos, nosotros siempre hacemos mucha postproducción porque yo trabajamos he hecho una, con material. Una tarde entera todos los días, o sea, aparte de lo que hago aquí, he hecho otra tarde más o menos, pues, dos o tres horitas de escuchar primero una vez, luego ir limpiando, luego cambiar, luego no sé qué. O sea, la postproducción es que me gusta mucho hacerlo a veces porque se te ocurren cosas nuevas, cambias cosas que no estaban en el directo, pero muchas veces es un trabajo duro. A veces me da la una de la mañana por ahí. La mañana porque el señor está muy entretenido. Sí, bueno, porque lo disfruto también, pero que al final es curro. Y si hay cosas que ya están bien hechas desde el principio, pues joder, mola dedicarse a pensar otras cosas y a investigar más y a conseguir otros efectos y otras historias. Que eso, yo de momento me estoy conteniendo, pero eso tiene unos botoncitos ahí. Sí, que donde cada vez puedes poner sonidos y la verdad que es muy goloso. Claro, bueno, las canciones ahora las estamos disparando desde el ordenador, pero si las quieres disparar desde ahí, pues también, o sea, que te lo pone muy fácil. Y los efectos, pues también nos estamos conteniendo, pero aquí pues igual podemos hacer varios personajes a la vez. Si nos faltan invitados, pues sí, sí, le ponemos un efecto a uno de nosotros. No des ideas. Entonces, pues la verdad es que los primeros que lo van a disfrutar son los oyentes, que en realidad son por lo que hacemos todo esto, porque nosotros sí, para nosotros mismos... Bueno, no... sí, hay una ilusión, ¿no? Claro, entonces que llegue con mejor calidad, pues es, la verdad es que da gusto y... Ahí sonaba la canción Amaros Uno de Kutka Abel y un poco de amor sí que era Sehbari. Claro, no entendemos, pero sí, bueno, igual era más rollo hippie ahí, no sé, sí, qué era amor hippie, amor para todo el mundo y de ese rollo. Bueno, pues el artículo al que hacía referencia antes es de Matt Sumer, que él ha publicado esta semana y se titula Algo grande está pasando, Something big is happening. Y bueno, pues este es el... Oh yeah. Este es el CEO de Otherside IA, que es la empresa que está detrás de Hyperwrite. Es un asistente de escritura e investigación. Y estos se han dedicado bastante un poco a la parte ética del asunto, a ver qué está pasando con esto, pero... Bueno, todo gran avance tiene una parte ética, que es recomendable ver. En que ahora, por ejemplo, pasa un caso con las no sé si te has enterado de las gafas estas que quieren sacar con IA, las gafas de entre Ray-Ban y Meta, quieren sacar unas gafas que van a grabar, es como llevar una cámara y sale la información de los rostros y todo, y claro, eso es una intromisión a la privacidad de la gente, ¿no? Vas en el metro y hay un tipo con gafas que te está grabando enfrente, no han pensado en eso, ahí está la ética de la IA. Claro, ahí en más sitios, hasta en las gafas, en las cámaras que tiene la gente en su casa, en los coches, bueno, por eso también cuando ocurre cualquier cosa en Estados Unidos, enseguida hay como 7 u 8 tomas diferentes de la misma escena, pues porque está grabándose, sí, sí, por todos los lados. Y si eso lo sumas al reconocimiento facial, a la IA y todo eso, el control es total. Pero bueno, no vamos a entrar en esas movidas porque no van a venir aquí a buscarnos a nosotros, no estamos con esas movidas ahí conspiranoicas de que tal, pero sí que es cierto que como, bueno, porque somos unos pringados, ¿eh? Claro, pero es importante lo que dice este hombre, porque este hombre sí que es lo ha estudiado, vamos, está, sabe del tema y estaba intentando hacerlo y está diciendo que esto ya es ahí. Dice, lo primero, dice que le está pasando a él. Dice, esto me está pasando a mí. Dice, ya no soy necesario para la parte técnica de mi trabajo. No sé si esto fue también, coincidió con la semana pasada, no sé si las bolsas cayeron y todo eso, porque... Bueno, es que es un pufo, de momento es un pufo bursátil. Claro, pero bueno, el pufo era de las empresas de software, que parece ser que ya alguna de estas consiguió desarrollar software así, como que tú le dices, oiga, llámame un no sé qué, y te lo hace. Entonces ya las empresas de software, como las conocemos, pues dijo, hostia, pues ya ahí no sé, bajaron en bolsa y detrás ha bajado un montón la bolsa y no sé qué movidas, pero bueno, el caso es que eso es que es cierto, que el trabajo, pues igual que la revolución industrial, la gente migró del campo a las ciudades porque allí estaba el curro, pues ahora el curro ya no está donde estaba, iba a cambiar de golpe, eso es importante y eso es lo primero que... Y continúa diciendo que la IA está construyendo la siguiente IA, es decir, que... ya la ponen a fabricar y dicen, pues eso, hazme este software, hazme lo otro, y que... Y bueno, lo primero también dice que lo ha probado y que no hay para tanto, vamos, que eso también es que todo esto que se está haciendo es para que la peña se ponga una cara... Está inflando, sí, pero porque han invertido tanto en estas empresas, se han desbaratado, entonces son unas empresas que han recaudado miles de millones de dólares y necesitan que paguemos por ello, que alguien pague por esos servicios, Luis. Claro, pero bueno, de momento los servicios, digamos que de programación, los servicios técnicos o incluso burocráticos o administrativos son bastante avanzados, ¿no? O sea, te facilita un montón de curro. Sí, pero como siempre, imagínate un rollo tan simple como, no sé, una lista para dar las casas de protección oficial. Parece que orgánicamente sea simple para el software, pero ponte en lugar de los que le hacen la selección, ¿no? Hay un criterio ahí, puede haber sesgos. Claro, claro, bueno, esa es la otra parte, sí, los sesgos es desde el que paga y la otra parte, o sea, lo que quería decir es que hay una parte que es técnica, que sí, pero hay otra parte que es que te están vendiendo tontunas nada más. Claro, que es que te haces un vídeo, que te haces una foto, que de la foto se hace no sé qué, pero que en realidad, pues yo qué sé, eso no pasa más sí, allá de... Sí, sí, un rollo de pajilleo, ¿no? Sí, no va a ningún lado y todo ese, esos son los grandísimos avances que hay, pero... Claro, la historia es cuando gente haga trabajos de verdad. El otro día fue la sesión aquella que comentamos en un disco anterior de GNU Linux, de la gente de GNU Linux Valencia, y había... Una de las ponencias, que estuvieron interesantísimas todas, fue un artista que utilizaba software libre para sus obras. Entonces, la piedra de toque es cuando ya hay productos en el mercado que hechas por IA, sería, ¿no? Canciones, películas, ese tipo de cosas. Claro, eso es... está a la orden del día, ¿no? Ya eso... Bueno, no lo sabemos, ya está pasado. Empezando, no lo sabemos. Hay noticias alarmantes, pero no se acaba de saber, sobre todo porque está como desprestigiada los trabajos con IA, ¿no? Aunque lo hagas, intentas como ocultarlo. Claro, pero bueno, ya hay, todo el mundo lo hace, ¿no? En realidad... Bueno, yo no lo hago, pero no, sí, pero nosotros somos unos abuelos. Claro, ya, va a quedar un poco, pues eso, el músico artesano, ¿no? Como ahora quedan los artesanos ahí, que hacen cuero y que hacen ahí en las plazas y en los mercados medievales y no sé qué. Pues así van a quedar un montón de curros y de movidas, porque si ya te la hace otro... Y lo que hablábamos antes, y lo van a escuchar total, lo van a escuchar en un móvil, que eso suena como un grillo. Pero es peor, porque hay una labor que hacen todas las IAs, que es de la corrección de la propia IA, de los resultados. Imagínate, por ejemplo, un campo en el que está incidiendo es en el de la traducción, ¿no? Sin embargo, tú y yo conocemos a un montón de traductores que trabajan desde su casa, están corrigiendo lo que hacen las IAs. Claro. Sí, hay un poco, en algunos campos les está pillando por un lado, en otros por otro, pero parece ser que esto va a arrasar y bueno, de las cosas que habla es que nosotros los humanos nos cuesta reconocer, entender un poco la exponencialidad y esta movida que está ocurriendo es exponencial, porque sí. Si tú es un bicho que le metes cada vez más pasta y más energía eléctrica y más datos y no sé qué, pues al final ese monstruo cada vez se va a hacer más ¿Qué grande. ¿Qué pasa? Que claro, si no saben ni los que están colocándonos esto, no saben a dónde van, es que es un poco, daremos, parece el chiste aquel de un paso adelante y al lado del precipicio, ¿no? No, claro. No. Convendría saber qué intentamos, que yo me leí, como hicimos una mesa redonda en la tertulia del Cabañal sobre la inteligencia artificial, me leí tres o cuatro libros al respecto y mi sorpresa es que toda la gente que llevaba años trabajando en este sector era bastante pesimista. Sí, sí. Este es muy, muy pesimista y precisamente era como uno de los encargados de hacer algo medianamente ético. Entonces, si él ya dice que esto se nos está yendo de las manos, vamos con la siguiente canción. I don't know what is happening to the kids today. No sé qué les pasa a los niños hoy. I don't know what's happened to the kids today. We were different from the kids today in every way. Didn't have none of this crazy music. We didn't have none of these crazy clothes. We didn't have guys getting high on the doorstep. We didn't have none of those. No, no. I don't care for these long-haired guys. They need a good bath. They got shifty eyes. They're either sleeping in the park, begging in the street, or they're speeding round town in a Lotus Elite. Where'd they get the money from anyway? I can't say that I fought for kids like you in the war. I fought for kids like the kids I thought you'd be. That's who I was fighting for. Put you all in the army, that's what I'd do. Short back and sides, make men of you. Willie's my boy, he's been good up till now. But last night he said I'm gonna make it on my own somehow. Going off with my friends on the road a while. Get away from you, you can drop dead. That's what you can do. I would have thought that after 55 years a body could expect some kind of respect from the kids today. I don't know what's happened to the kids today. I don't know what's happened to the kids today. I don't know what's happened to the kids today. I don't know what's happened to the kids today. I don't know what's happened to the kids today. Pues escuchábamos I Don't Know What Happened to the Kids Today, que es que no sabemos lo que les pasa a los chavales hoy, que sé también, ¿qué les pasa a los chavales pues hoy? Que son jóvenes. Es que son jóvenes y por eso tienen que votar a Vox también. Tienen esa suerte, es un poco por, yo qué sé, son cosas muy raras esto que está pasando en la actualidad. Son claro. Cosas muy raras, que la gente la hayan convencido de que va a estar mejor sola. Antes yo caliente y reírse la gente no es buena señal. Claro, y en esto también la IA pues juega un papel importante porque... Sí, porque da una sensación de autosuficiencia. O sea, claro. Si no necesitas a nadie, necesitas una maquinita, claro. Que te vende un señor. Claro, y eso no, que decías antes de los sesgos, pues los sesgos está claro que... Está. Claro, pero es una máquina que te... Esto se le llama el sesgo de complacencia, creo que es, que la IA, digamos, se adapta a tus opiniones y a tus cosas. Entonces eso no es que si estás con un amigo o lo que sea, corres el riesgo de que te diga, a mí esa canción me parece una mierda, o no sé, claro. O que te enseñe algo nuevo, no salir de tu círculo de confort. Claro, para estar los amigos, ¿no? Para decirte que cuando bueno, no sé, cuando estás ahí... Luego dices la cosa y no quieres ser más tu amigo. Ya, pues eso, no te sería tan amigo. No, pero eso de que te digan cuando estás equivocado o lo que lo piensan, claro, pues eso... que tienes simplemente en estas cuestiones de musicales, por ejemplo, que tienen otro gusto, otras fuentes, ¿no? Sí. Simplemente, porque ahora parece que accedamos todos a todo, pero es mentira eso, ¿no? Accedes a aquello a lo que accedes, cada uno con sus canales. Claro. Y bueno, pues continuando con el artículo de este hombre, él, pues dice que se puede hacer. O sea, que en realidad que está fatal la cosa, que vamos a perder el curro, que esto es como, pues eso, otra revolución industrial, que no sabemos lo que va a pasar aquí, que estamos alimentando una bestia que va a llegar un momento, pues como en las películas, ¿no? Que se va a dar cuenta de que... Bueno, es una bestia que si apagas la máquina... Es que igual la máquina ya no se puede apagar. Bueno, no se deja apagar, como aquel que dice. Sí, el problema es que la llevamos encima, claro. Porque ya no somos necesarios. Si nosotros no somos necesarios, ahí en el asunto, que lo que el eje fundamental de este artículo, de que a nosotros ya no pintamos nada. Tú a esa le das a trabajar y vas trabajando mientras la alimentes con agua, electricidad y... Bueno, pero tampoco es tanto así, no sé, Luis, depende del sector también, claro. Claro, pero bueno, sobre todo en el sector que estamos hablando, que es el sector tecnológico, ¿no? Que es el... Mira, pero todos tenemos un ordenador, todos trabajamos, hay mucha gente que trabajamos con ordenador. Sí, bueno, claro, y lo que dice él, digamos que hemos creado un ser o un bicho, un monstruo súper inteligente, pero nosotros somos un poco gilipollas todavía. Un poco torpes. Entonces, eso no está bien, deberíamos haber aprendido o haber evolucionado lo suficiente para controlar ese cacharro, pero visto lo visto... No sé, pero hay otras fuentes que dicen que no sé, que esto es probable que como no están consiguiendo que la gente lo use, digamos, están enganchándonos a su uso, tipo redes sociales, para que luego no podamos prescindir de ellas. Pero en las redes sociales el negocio está claro, son nuestros datos, ¿eh? Pero aquí, que claro, el negocio es que nos cobren por ese uso. Sí. Y además... ya te digo, hay una la, si pagas te ¿qué te dice? Si pagas te aconseja mejor y si no pagas peor. Hombre, claro, si tú accedes al gratuito, que yo es que ni entrar en esta movida, no quiero saber nada, que ya ves tú, aquí estamos hablando de una movida que no sabemos, que yo no sé, como de costumbre. Yo cada vez que veo ya lo que sea digo, no, fuera, no, no quiero saber nada de esta gente. Hay un rechazo social a eso. Sí, pero no sé si habrá más, porque por lo visto hay un montón de peña que está, sí, que igual somos una minoría ludita. Sí, mucha gente que te sorprende también, que se están ahí como también alucinados con la historia. Hostia, mira lo que hace, pues mira lo que hace, pues yo qué sé. Yo ya una pantalla ahí. Pienso que es como que hacían antes de hacer eso, ¿sabes? Yo no tengo momento para hacer eso. Claro. Siempre ya. Estoy como con mis mierdas y mis cosas. Claro, igual si te aburres, yo es que no me aburro, pero si te aburres, pues te pones, claro, eso y eso te entretiene siempre. Y incluso el aburrimiento últimamente está muy reivindicado como necesario para la creación. Es decir, claro, te aburres y entonces coges la guitarra y te sale algo, o no sé. Claro, pero si coges la IA no te sale nada. Estás condicionado por el marco conceptual de la propia IA. Claro, y lo que venía a decir de que si tú ahora mismo coges usas el gratuito, cualquier cosa de la IA gratuita, eso es lo que se descubrió hace un año más o menos. Todas estas movidas que están hablando ahora, de todo esto nuevo que hace, todas estas cosas así súper tal, esas son de pago. Y si no pagas, no tienes nada. Entonces, hombre, entiendo una IA aplicada pues a los datos médicos en un hospital, a grupos reducidos, grupos cerrados. Hombre, visto datos, que los médicos hoy en día son burócratas, básicamente se pasan ahí más tiempo rellenando fichas y haciendo movidas que hablando contigo. Siempre ha habido una línea de la medicina que era la medicina basada en datos, que es un poco estas cosas que si tu padre ha tenido un cáncer es bastante probable que tú lo tengas, ¿no? Este tipo de cosas que ayuda mucho a tener el perfil, cuanto más datos tenga de la gente. El problema es que claro, ¿quién cuida de esos datos? ¿Sabes? ¿Quién, yo qué sé, vas a hacerte un seguro y te piden los datos? Pues tráeme tus datos médicos. Claro. ¿Sabes? Ya no es un certificado, ya son tus datos médicos. Sí, bueno, ya no hace falta que se los lleve, ya los tienen ellos. Bueno, si los consiguen por otro lado, pero claro, como está prohibido, pues dirán que bueno, te los traigas. Prohibido, si ya la mitad de la sanidad está privatizada, pues esos también. Sí, eso es un problema, ¿ves? En ese caso es un problema. Están ganando un montón de pasta con esos datos. Porque bueno, venderán los datos a gente que los necesite. Claro. Como esto de la IA. Hay una legislación que está muy clara que tus datos son tuyos y de tu médico, no podría verlos nadie. Claro. Por eso, aparte, hay unos controles que se sabe que han accedido a determinados registros, ¿no? Claro. Y bueno, pues dice que las cosas que se están haciendo, lo que se puede hacer, es como comprar un poco de tiempo antes de que se líe barda. O sea, que va a ser muy gordo lo que va a ocurrir, igual que ocurrió eso con la Revolución Industrial o con grandes cambios en la humanidad que significaron unos saltos importantes en la forma de vivir. Pues esto, nos guste o no nos guste, va a significar, más allá de las tonterías o de que estés conectado a internet, pero te va a afectar eso. Bueno, que tiene muchos efectos. Mira los efectos que tienen en la vida, no sé, en la vida sentimental de la gente, las aplicaciones de citas, ¿no? De que es algo que a nosotros por edad ya no nos ha correspondido, pero que hay mucha gente que ya les ha dado tiempo a estar, a irse, a volver, O sea, ha tenido un efecto social importantísimo en ese caso. Claro. Sí, pero más efectos, en lo que habla de la sanidad, el tráfico, el encontrar un trabajo, o sea, un montón de cosas que encontrar, ¿no? El mantener el que tienes. O sea, eso es evidente que no, esto no es como que la lavadora rompe la ropa, es que esto va a acabar con lo que conocemos. Yo siempre he habido apocalípticos e integrados. Claro. Pues en este caso tú eres apocalíptico, bueno, sí. Siguiendo bien apocalíptico, es un señor informado. Por eso, por lo menos que lo diga uno que parece que sabe del asunto. Que sí, es preocupante. Es preocupante, sí. Y bueno, no sé qué deberíamos hacer con esto, pero él dice que no, que el futuro ya está aquí. Y que pues, sí, vive también en un mundo muy determinado donde el problema sería preguntarle si él está usando estas herramientas, ¿no? Sí, sí, él precisamente empieza así diciendo que él las usa un montón y que se ha dado cuenta de que él ya no es necesario ahí. Así empieza su duda. Hostia, si ya no pinto nada ya aquí, ¿qué va a ocurrir con la humanidad? Y esto se lo ha hecho que empezar. So long and I try not to think it all. So just love me right when you love me wrong. You don't have to love me at all, but love me just a little bit. show me that you like to sit with me. Fool me, but do it right. Fool me a good night. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa, y todo esto unido a lo de a lo que decíamos al principio, eso del pato conejo, ¿no? Que tienen ahí bombardeando la polarización. A unos con el pato, a otros con el conejo, y eso, lucharemos por nuestro pato o por nuestro conejo. Entonces yo creo que habría que sentarse y no sé, y mirarnos un poco y hablar con la gente y salir a la calle y apagar los ordenadores y... Hay que apagar las pantallas. Y bueno, mientras tanto, no da tiempo a hacer muchos anuncios, pero hay celebraciones en Al Margen, hay micros libres, exposiciones, creo que un montón de cosas que con motivo del 40 aniversario, o sea, el Ateneo Libertario Al Margen, pasaros en que próximamente... Que, en el barrio del Carmen. En el barrio del Carmen, que va a haber cosas muy guapas. Y también recomendar el libro de José de Santiago, que creo que lo publican el 25 de este mes. Ahí está a punto de salir. Sí, y hay una entrevista muy buena suya en El País. Y pues seguro que la memoria está muy bien. Habla un poco de pues eso del colegio de los salesianos, cómo le trataban ahí los curas y cómo pues te imaginas también, ¿no? Esos años y cómo influye también eso en la manera de ver la vida, de escribir las letras y de cantar y de muy muy guay, la verdad. Deseando que caiga en nuestras manos ese libro, que estará muy bien. Y nada, pues aquí nos despedimos desde la Estación Espacial Internacional. Con un montón de aparatejos que suenan y cada vez suenan mejor. Tengo amigos que pueden librar. Te pueden librar de soñar al sol. Si tengo amigos que nadie me presentó, que sacan fuerzas de donde ahora las estoy sacando yo. Te pueden librar.